los pastores y el rey. Era media noche y la luna brillaba en todo lo alto, iluminando a lo lejos las nieves de Sierra Nevada y reflejándose en las claras aguas del río. Descendían desde las montañas, saltando peñas, remansándose en charcos y, cuando llegaban al pequeño valle, se extendían como en anchas sábanas. Y era precisamente por este pequeño valle, rodeado de colinas y bosques, por donde los habitantes de las montañas habían trazado la pequeña senda para cruzar las aguas por donde el río no era ni violento ni tan caudaloso, aprovechando las gruesas piedras que por este sitio las aguas habían dejado. También y, cuando el caudal era menos, para cruzarlo a pie pisando la fina arena que el río tenía acumulada en el vado. Porque ellos, los humildes habitantes de las montañas, usaban esta senda para ir de un lado a otro de las tierras, para acercarse a los pequeños cortijillos y para bajar y regresar de la ciudad de Granada. Pero aquella noche, cuando ya la luna se había colocado en lo más alto, ellos llegaron al vado con la intención de cruzarlo, no para bajar a Granada sino a la Alhambra. Unos días antes el rey los había llamado para que acudieran a la fiesta que se celebraba en los palacios, con motivo de algo importante que ocurría en la vida de la princesa. A sus casas de las montañas, pequeñas y humildes viviendas abiertas en las rocas y también alzadas con paredes de tierra y piedras. Unos días atrás habían llegado los enviados del rey y les dijeron: por orden de su majestad, quedáis invitados a la gran fiesta que se celebra en los palacios, para agasajar a la princesa. Y ellos, extrañados porque esto era la primera vez que había ocurrido en estas montañas, preguntaron: ¿y qué tenemos que llevar a esa fiesta? Por orden de su majestad, cada pastor debe llevar un lustroso cordero, un par de quesos de oveja, frutos de vuestros huertos y los mejores vestidos que tengáis. Y los que no podamos aportar estas cosas, ¿qué hacemos? Su majestad quiere que acudáis todos a la fiesta y con los presentes que ya os hemos dicho. Si alguno de vosotros no lleva a cabo lo ordenado, que también se presente y ya el rey dirá lo que deba hacer. Y ellos, los humildes de las montañas, se tomaron muy en serio lo que el rey había ordenado. Por eso, a primera hora de aquella noche de luna llena, se pusieron de acuerdo, prepararon sus mejores corderos y en grupo, salieron de sus cortijos. Dijeron: mejor es que salgamos ahora y hagamos el viaje de noche para estar en la Alhambra al amanecer. Una vez allí, ya nos dirán a qué hora es la fiesta y dónde tenemos que presentarnos. Y los demás afirmaron: sí, esto es una buena idea. Y al caer anoche, salieron de sus cortijos. Casi todos, portando a hombros un lustroso cordero para ofrecer al rey en cuanto llegaran. Pero una familia, la más pobre de aquellos lugares, no tenía nada que llevar al rey. Sus amigos dijeron al hombre: de todos modos, Tú te presentas y explica a su majestad lo que te pasa. Ya dirá lo que sea. Llegaron al vado del río cuando la luna brillaba hermosa en todo lo alto y por eso se reflejaba en las aguas de la corriente. También en los remansos y por donde la corriente se extendía en forma de sábana por la fina arena. Saltando de piedra en piedra y con sus corderos a cuestas, cruzaron el río, subieron por la cuesta en busca de la senda grande que iba por lo más alto. La encontraron hora y media después y por este camino avanzaron dirección a Granada y a la Alhambra. Unas horas después la luna se ocultó y antes, desde la distancia y según se iban acercando, comenzaron a ver el resplandor de las antorchas en las murallas y torres de la Alhambra. Algunos entre sí comentaron: aunque nosotros no tengamos en esos palacios nada ni nos sirvan para mucho, hay que ver las maravillas que son y lo mucho que impresionan vistas desde la distancia. En eso tienes razón, pero el rey que ahora mismo vive en ellos, ¿para qué nos habrá pedido que vengamos y con nuestros borregos? Ya nos lo dirán y lo veremos. La princesa celebra algo grande y a nosotros nos necesita al rey en esta fiesta. Pero yo no dejo de pensar que todo esto puede ser una excusa. Puede ser que planee algo contra nosotros que ahora mismo desconocemos. Pues no tardaremos en saberlo. Y solo unas horas después, tomaron ellos conciencia de las cosas que el rey tenía planeado. Llegaron a los recintos de la Alhambra, cuando el sol se levantaba por las cumbres de Sierra Nevada. Los recibieron un grupo de soldados que le dijeron: «Id dejando aquí vuestros borregos y luego os venís con nosotros». Le hicieron caso a los pastores, soltaron sus borregos, siguieron a los soldados y poco a poco fueron entrando en unas grandes salas con mesas llenas de platos y algunas otras vajillas. Les dijeron los soldados: «La fiesta comenzará al caer la tarde, pero el rey quiere que antes tengáis una buena y abundante comida y que os vayáis preparando para saludar a la princesa y oír el discurso que él os tiene preparado». Unas horas después, a los salones comenzaron a entrar criados con bandejas llenas de carne de cordero recién asado y muy bien condimentado. Volvieron a decir los soldados: «Todo esto es para vosotros. Comed hasta hartaros». Y entre sí los pastores dijeron: «Si esta carne es de nuestros corderos, los que hemos traído a cuestas desde las montañas y hace solo unas horas hemos dejado en estos recintos de la Alhambra». Y los más temerosos dijeron: «Es lo que decías tú, pero debemos callarnos y esperar a que el rey y la princesa aparezcan. Así veremos qué es esto y en qué acaba». Y un buen rato después, cuando ya los pastores se habían comido toda la carne de sus corderos y también los quesos y las frutas, apareció el rey ante ellos. También la princesa vestida con un hermoso traje de seda azul verde. Saludaron a los pastores y estos aplaudieron. La princesa les dio las gracias y acto seguido el rey dijo: «Sed todos bienvenidos a estos recintos de la Alhambra, el palacio de vuestro rey y amigo. Os agradezco que hayáis venido y que hayáis traído los productos de vuestras montañas. Hoy la princesa, mi hija y vuestra princesa, celebra una fiesta muy grande y por eso quiero que ella os conozca. Muchas veces, a lo largo de los años, le he dicho que nuestro reino y las personas que en este reino viven es el mejor del mundo. Le he hablado muchas veces de vosotros, los nobles pastores de las montañas, de vuestros rebaños de ovejas, de los ríos de aguas claras, de las nieves sobre las cumbres y del buen corazón que cada uno de vosotros tenéis. Y siempre le he dicho y ahora lo comparto con vosotros, que nuestro reino no solo es el mejor sino el más maravilloso del mundo. Porque además de que todos vosotros sois los más nobles, también sois personas muy amantes de la naturaleza, respetáis a vuestro rey, a las montañas donde vivís, a las aguas claras de los ríos y entregáis generosamente vuestros productos. Os agradezco este sacrificio y os animo a que sigáis siendo generosos. Vuestra princesa y el rey os necesita para seguir construyendo el mejor y más bello reino jamás conocido en el mundo. Así que gracias, seguiré siendo vuestro amigo y lo mismo la reina y la princesa. Sois los mejores y por eso era necesario que la princesa os viera hoy a todos reunidos y comiendo como hermanos en los salones de estos palacios». Aplaudieron los pastores al terminar el rey su discurso y poco después, dieron por concluida la fiesta. En realidad, para los pastores, solo una buena comida con la carne de sus mejores corderos y sazonada con las palabras del rey. Pero el rey, la princesa, la reina y otras autoridades, sí celebraban otra fiesta aparte. Los pastores, guiados por los soldados, fueron conducidos a los exteriores de los recintos de la Alhambra y fueron invitados a que regresaran a sus montañas. Le hicieron caso a estos y al poco, cuando ya la tarde caía, se les vio regresar por los mismos caminos que habían recorrido unas horas antes. Muchos de ellos, cabizbajo y lamentándose porque en el fondo no comprendían lo que había sucedido. Por eso, los más lanzados comentaban: «El rey parece bueno y sus palabras también son hermosas. Es bella y parece tierna la princesa, pero el rey nos engaña. ¿Por qué crees eso? Su discurso no es sincero. Lo del reino maravilloso y la bondad que en nosotros ve es una trampa. Quiere tenernos contentos con buenas y bonitas palabras para que no le creemos problemas y, de paso, para quitarnos lo poco que tenemos. ¿No veis claro lo que ha sucedido con nuestros mejores corderos?». Al oír estas palabras, casi todos guardaron silencio. Pero al rato y mientras seguían caminando de regreso a sus montañas, otros dijeron: «¿Y si lo que nos ha dicho fuera cierto? Si el rey no nos engaña y sus palabras son sinceras, ¿no os imagináis vosotros el maravilloso reino que un día podría surgir aquí en Granada, con estas montañas, estos ríos, el agua clara y esas nieves tan blancas?